Tucumán, Catamarca, y en especial para vos, Humberto Ortiz. ¡Sarao! ¡Qué lindo, Te dice que me quiere, te dice que me adora, te dice que me quiere con amor. Te digo lo contrario, yo he visto que me engaña, te digo que es mentira porque eso no es amor. Te dice que me quiere, te dice que me adora, te dice que me quiere con amor. Te digo lo contrario, yo he visto que me engaña, te digo que es mentira porque eso no es amor. Con amor, te digo lo contrario, yo he visto que me engañan, te digo.